Buenas noches, aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas. Y como venimos desde marzo más o menos, también llevamos plomo en las pelotas. Pero así es, ¿qué le vamos a hacer? Ya voy a hablar en el monólogo de todas estas cosas, pero ahora vamos a... Esta semana va a ser rara, porque la gente de Metal Argentum van a estar festejando, celebrando sus 10 años con una programación extraordinaria, por lo cual... Nosotros no vamos a estar el día sábado. Tampoco vamos a estar el día viernes en Lado Salvaje, porque toda la movida de Metal Argentum se va a transmitir también por Lado Salvaje y también por Espectro FM. Así que todas las radios que nos retransmiten a nosotros van a estar en esto. Entonces vamos a tener horarios raros, vamos a estar los domingos a las 10 de la mañana, no sé, una cosa, pero así son las cosas. Vamos a empezar en orden. Ahora, jueves, 22 horas, nos escuchás por la 98.9 Espectro FM de la ciudad de Corrientes. También nos podés escuchar desde allí con www.espectrofm.com. También ahora ya estamos en la 91.5 Antena 1 desde San Juan, y ahí nos podés escuchar también por www.antena1.sj.com.ar. También nos podés escuchar por aplicaciones de Radio Garden, TuneIn y Play Store. Y también las aplicaciones que podés bajar de Spectro FM. Todo eso ahora. Mañana no estamos. ¿Cuándo estamos en ladosalvaje.live? El día domingo a las 10 de la mañana. Si alguno está despierto, todavía no se durmió, bueno, puede escucharnos. Y si no, ¿qué se hace perder una vez más el programa? No lo escuchaste nunca, lo vas a escuchar justo ahora. Pero también va a haber una repetición que ya van a decir desde la radio cuándo se va a pasar. Después, el día sábado, nos podés escuchar desde Asalto Mata Radio Rock. Eso es desde España, y ahí nos podés escuchar desde las 19 horas de la Argentina y de las 0 horas del día domingo en España. O sea, la noche del sábado al domingo, ahí nos podés escuchar. Y a las 19 horas, pero de México, también nos podés escuchar. Esos son más o menos las 21 horas de la Argentina, y ahí también podés escucharnos. Así que tenés todas esas opciones para escuchar este programa. Y si no, entrás en el podcast de ahí en Asalto Mata, está guardado el programa. No sabemos para qué, pero lo guarda el Santi y ahí estamos. Bien, Señores, señoras, señores, señoros, señorites, señorites, y lo que sé es, y lo que no sé es también, vamos a iniciar el programa con un bloque. ¿Dónde tenemos? A ver, a Motorhead. Y de ahí nos vamos a Vicious Rumors y a Hammerfall. Dale, yo, vamos. I'm living on an edge. just have more breaking news. The thermonuclear bombs are we'll be right back. estamos con la nota internacional. Estamos desde España con la gente de Black Bomber. Y estamos con Pedro, su guitarrista. Buenas noches, Pedro, ¿cómo te va? Y contanos qué es Black Bomber. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Pues aquí encantado de que cuentes con nosotros y nos des un pequeño espacio en memoria del rock, lo que es seguramente el peor programa de Argentina. Y nada, encantado de estar hablando contigo. Y Black Bomber, pues, es simplemente un grupo de rock and roll que nos unimos un grupo de amigos que ya teníamos idea de hacer algo juntos. Todos viniendo de bandas totalmente diferentes dentro del rock, venimos del thrash metal, del heavy metal, del punk, del stoner, y bueno, y decidimos juntarnos y hacer una banda que, claro, ¿cuál es el estilo que puede abarcar a todos esos diferentes estilos de metal, del punk y tal? Pues el rock and roll, tipo Motorhead y tal, y es lo que decidimos para seguir la directriz de la banda. Y eso es Black Bomber, simplemente un grupo de rock and roll. Bien, contanos en qué está la banda. Sabemos que esta cuestión nos descolocó a todos, la cuestión del COVID, pero bueno, ¿qué es lo que pensaban hacer? ¿Qué es lo que están haciendo? Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas a futuro? Bueno, pues bueno, ya se sabe, el COVID ha hecho estragos en todo el mundo. Y a nosotros nos ha cogido pues con toda la presentación del disco. Pues tuvimos que suspender toda la gira, todos los conciertos, todos los eventos se tuvo que suspender. Porque desde marzo, que fue cuando salió nuestra edición en CD, antes ya habíamos sacado una edición en vinilo. Pero también tuvimos la mala suerte de que yo mismamente tuve unos problemas de salud, estuve ingresado en el hospital y estuve esperando ahí una operación que me tuvieron que hacer y también tuvimos que suspender. Por lo tanto, todos los eventos que teníamos de presentación del disco y tal, pues se tuvo que suspender. Y nos pasó esa historia dos veces. Ya ves tú qué año hemos escogido nosotros para sacar disco. Y nada, de momento la perspectiva es seguir a la espera, porque aquí en España ahora mismo está viniendo una segunda ola de coronavirus. Estamos ya en niveles de fallecidos y de contagiados por encima de la que estábamos en marzo cuando nos confinaron en casa. Y de momento estamos esperando, no estamos cerrando fechas, ni bueno, hay fechas para el 2021, pero ¿qué pasará? No sabemos qué pasará. Entonces estamos, no sabemos bien lo que hacer, porque nuestro plan inicial era hacer una gira presentando este disco, al final de este año sacar un EP y volver a financiarnos para meternos otra vez en el estudio, sacar un disco nuevo y hacer gira otra vez y tal. Pero claro, no hemos podido presentar este disco en directo como se lo merece y como nosotros esperábamos que fuera una presentación del disco. Y estamos a la espera. A ver por dónde viene esto, Guillermo, no sabemos. Sí, está complicado. Y yo te preguntaría, ¿cuáles son lo que ustedes ven? O sea, ¿cómo ven el futuro de la música con esta realidad que no sabemos hasta cuándo, pero por ahí el tema de los toques, de los conciertos, va a ser algo que va a tardar mucho? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo intento ser positivo. Espero que esto se encuentre una solución pronto a nivel mundial. Tenemos dos opciones. O que salga una vacuna, la que nos vacunemos todos y que funcione y que nos vacunemos masivamente y todo vuelva a la normalidad. O lo que se dice, aunque suene mal, la inmunidad del rebaño. O sea que tarde o temprano nos haremos inmunes a este virus, si la vacuna no funciona, si no sale vacuna, y volveremos a la vida normal, como estuvo aquí la gripe, cuando vino la gripe A, la gripe porcina, la gripe de aviar, y hemos seguido conviviendo con ello. Lo que no se puede es paralizar el mundo por un virus. Yo creo, soy positivo y creo que en cuestión de un año así todo volverá a ser normal como antes. Si no, desde luego yo no me subo al carro este de que están haciendo conciertos con la gente sentada, con separación, con mascarilla. A Black Bomber no nos gusta eso, desde luego, porque el rock and roll no es eso. El rock and roll hay que disfrutarlo, tiene que estar... la gente dándose abrazos, sudando, dándolo todo en un concierto, y desde luego no nos vamos a sumar a ese carro de que se están haciendo conciertos con la gente sentada en mesa, con separación de 2 metros entre personas, con la mascarilla puesta. No quiero creer que el futuro de la música sea así. Yo creo que en cuestión como mucho de un año, todo tiene que volver a la normalidad. Sí, vos sabés que yo, que soy del palo también del rock para el metal y todo eso, me parece que es en contra de lo que es el oxígeno nuestro, que es ese ritual de ir, de tomar algo con amigos, compartiendo inclusive ese vaso, esa botella de cerveza o de lo que sea, y compartirlo, y aparte compartir la amistad, ¿no? Efectivamente, tú lo acabas de explicar súper bien. Es que el rock and roll es eso, es que tienes que compartirlo con tus amigos. Esto no es un teatro ni una ópera en que estás viendo un concierto, ahí estás serio, venga, esperando a aplaudir, todo el mundo tiene que estar en silencio. No, hombre, el rock and roll lo tienes que dar todo, tienes que sudar, tienes que compartir con los amigos. Los que estamos arriba del escenario tenemos que compartir con el público. Y eso tiene que volver a la normalidad. Y el rock and roll tiene que seguir, y es así. Yo pienso que yo soy positivo. Tarde o temprano, espero que sea más pronto que tarde, las cosas vuelvan a su cauce. Contame o decime quiénes son los integrantes de la banda y cómo desde acá de la Argentina nos podemos comunicar con ustedes para conocer de material, para todas las cosas que tengan que ver con cómo conocer a la banda. Bueno, la banda, pues, os los voy a presentar primero. Pues mira, tenemos a la batería Isidro Gallego, que viene de un grupo punk de aquí de nuestra ciudad, que es Ponferrada, una ciudad al norte de España, y era un grupo que movía a mucha gente aquí en Ponferrada, porque daban mucho espectáculo, eran tipo la Polla Record, así, daban mucho espectáculo en el escenario, y ya era amigo mío de hace mucho tiempo, y ya teníamos ganas de hacer algo juntos, y vino para Black Bomber. Al bajo tenemos a Roberto Prieto, que es una persona muy peculiar, ya ha estado en varias bandas de thrash metal, y tiene una fábrica de cerveza, nos fabrica nuestra propia cerveza de Black Bomber, y era también muy amigo nuestro, también se incorporó a la banda. Y luego está Migi, que es el cantante, también viene del Stoner, y Javi Les Paul, que es el otro guitarrista, que ya hemos compartido varias bandas juntos, y viene ya del heavy metal, igual que yo, venimos del heavy clásico. Y bueno, éramos muy amigos, de estilo muy diferente, y ahí decidimos juntarnos y hacer esta banda. Y si queréis conocer a la banda, tenemos como página oficial el Facebook, que es blackbomberband.com, y luego en cualquier plataforma digital que te imagines, en YouTube, en Bandcamp, en iTunes, Spotify, en todo, nos buscan como Black Bomber Band, y ahí se puede escuchar el disco, el EP anterior que tenemos y toda la música. Y si queréis saludar, si queréis dar un me gusta, si queréis mandarnos un mensaje, lo que queráis, ahí estamos, que siempre estamos ahí respondiendo. Bien, a ver, por una cuestión obvia, para mí el ídolo es el bajista. O sea, mientras tenga cerveza yo lo sigo a donde sea, no hay problema, me voy caminando para allá. Pero... Ya lo contratamos por eso, ¿eh? Porque un fabricante de cerveza no te lo puede dejar ir. Que toque como sea, el asunto es que traiga cerveza. Sí, claro, lo que pasa es que encima, además, toca bien el bajo, lo tiene todo. Yeah. Mira, es que es muy curioso todo. Aquí queda todo en casa, en familia. Él no fabrica la cerveza. Sacó nuestra cerveza con la marca Black Bomber, súper bonita y tal. Y trabaja con su pareja, con su novia, que ella es diseñadora gráfica, hizo las etiquetas de la cerveza, que son muy bonitas y todo eso. Y encima nos hizo la portada del disco y todo. O sea que esa pareja lo tiene todo. Para Black Bomber salió muy rentable. Ha sido un buen negocio para Black Bomber. Y hay una pregunta que ya medio como que no tiene sentido, pero bueno, yo la tengo que hacer lo mismo. Pero ya está en la respuesta. ¿Qué toman los integrantes de Black Bomber? Ya me sé la pregunta. Bueno. No creo que ya te he respondido, más o menos. Como te he dicho, ya te lo he respondido. Pero venga, dime. Claro. ¿Qué toman? Evidentemente cerveza Black Bomber, y eso es lo que toman antes y después del concierto, ¿no? Bueno, normalmente Black Bomber es que rendimos culto a la cerveza. Nuestro primer EP que sacamos antes del disco y tal se titula Baptized in Beer. O sea, Baptized in Beer, que significa bautizados en cerveza. Con eso ya te cuento todo. Pero bueno, en general bebemos alcohol. Porque bueno, llega un momento en el que beben lo que sea. Nosotros bebemos Jack Daniel, o yo si tengo que beber ron, bebo ron. Si hay que beber vodka, y si hay que beber whisky, lo que sea, mientras sea alcohol. Aunque nuestra principal bandera es la cerveza. La cerveza la llevamos por bandera siempre a todos lados. O sea que son, digamos, en esto, émulos de los alemanes de Tankard, que todo lo que escriben es sobre cerveza. Sí, señor, sí, tipo Tankard, sí, señor. No, hombre, no se habla, pero la cerveza es una palabra, beer es una palabra muy recurrente en nuestras canciones, ¿sabes? Sale continuamente en nuestras canciones esa palabra. Y bueno, yo estoy ahora mismo en el local y tengo aquí una nevera, sí, hay una botella de whisky, pero todo lo demás es cerveza, está la nevera llena hasta arriba de cerveza, eso no puede faltar. No, es que si no falta. Los otros días vi en una charla y yo decía que en el mundo de los metaleros, de los rockeros, es posible que si nos juntamos en distintos lugares del mundo el plato sea distinto. No es lo mismo lo que se come acá, allá, en el resto de América. Son distintos platos, pero que nos vamos a tomar una cerveza sin duda. Sí, señor, la cerveza que no falte, eso es, tienes toda la razón del mundo, te doy toda la razón. La cerveza no puede faltar en una buena comida, en una buena reunión de amigos. Yo estoy aquí solo, y solo me estoy bebiendo mi cerveza aquí, brindando por Argentina, por todo lo que hemos sufrido juntos. Hemos sufrido dictadura, hemos sufrido la corrupción política, hemos sufrido de todo, y aquí estoy con mi cerveza en la mano, yo solo. Eso, la cerveza siempre viene bien para cualquier acompañamiento. Bueno, algo más que nos quieras contar, que bueno, no se me haya ocurrido preguntarte, que tengas en mente, ilústranos. Pues nada, pues mira, ahora mismo estamos, te voy a contar los planes un poco futuros de la banda. Estamos para presentar un videoclip que se presentará a través del Facebook y a través de la prensa española, y a ti te llegará también porque estás en Asalto Mata, somos banda asociada de Asalto Mata, y seguramente te llegará por ahí la noticia del videoclip. Y bueno, hemos recibido aquí algunas propuestas para hacer una nueva grabación de un EP para sacarlo en Navidad, en el que se nos financia esa grabación, y seguramente aceptemos esa propuesta para que cuando se acabe todo esto del coronavirus, el disco ya se va a quedar viejo, ya hace un año que salió el disco. Bueno, pues para llevar algo nuevo, material nuevo debajo del brazo, y en eso estamos, porque en el confinamiento, vosotros habéis salido en agosto del confinamiento, nosotros salimos en junio del confinamiento, bueno, pues todos esos meses que hemos estado de confinamiento, hemos estado componiendo temas, Y la verdad es que tenemos canciones como para 5 discos más. Así que ese material hay que ir sacándolo y hay que ir dándole cancha y moviéndolo por ahí. Y es, así que esperemos, esto es una exclusiva para ti, porque tampoco se ha visto por ahí en la prensa, que para Navidad pues tengamos posiblemente un EP. Y para el año que viene, nosotros tenemos una fecha ahí en enero, luego para marzo y tal. No creo que se puedan hacer, pero para cuando salgamos de concierto tendremos material nuevo. Y este es el futuro más o menos de la banda. Sí, y bueno, sí, la verdad que es muy difícil plantearse un futuro cuando no sabes qué va a pasar ni siquiera en el presente, ¿no? Efectivamente. Sobre todo, el presente, bueno, nosotros la cosa es no parar de trabajar. La incógnita es qué va a pasar con los directos, ¿sabes? Y a mí, bueno, nos han llamado, hemos ido cerrando alguna fecha porque nos han llamado, pero buscar nosotros fechas no hemos buscado porque no sabemos qué va a pasar, claro. Entonces es muy complicado. A nosotros nos han llamado de sala para cerrar esta fecha. Nosotros, bueno, se la hemos apalabrado, pero yo creo que lo más seguro es que se vuelvan a suspender. Porque ya te digo, aquí en España está empezando otro rebrote del coronavirus este de mierda. Y a ver cómo acaba la cosa. Aún quedan 3 meses, todavía tenemos un poco de margen ahí, pero bueno. Sí, sí, pero es como que uno ya no quiere, como no ves claro, y lo único que ves es que sigue, es complicado mentalmente hacerse a la idea de que la normalidad está próxima, ¿no? Claro, pero es que yo no sé cómo pasa en Argentina, pero te voy a contar lo que está pasando aquí en España. Especialmente se está cebando y está castigando mucho al rock and roll, al heavy metal, al punk, porque tú ves ciertos tipos de eventos como son, por ejemplo, las corridas de toros, que se están haciendo con 7.000 espectadores sin respetar ninguna distancia de seguridad, la mayoría van sin mascarilla, y ese tipo de eventos, o incluso de otras músicas, tipo reggaetón o tipo pop y tal, y sí se están haciendo masivamente, pero sin embargo al rock and roll no nos dejan hacer nada. Entonces eso ya hace que uno se... hombre, pues se enfada y se cabrea, ¿sabes? Porque no sé qué problema tienen con el rock and roll. Pues si se hace todo lo demás, pues nos tienen que dejar a nosotros. Y si no nos dejan, pues que no le dejen a nadie. Pero hay cierto tipo de eventos que sí que se están haciendo aquí en España. Y parece que siempre son eventos que van relacionados como con la gente más rica, con la gente que tiene más dinero, Y ya te hace como sospechar, ¿no? Como que hay una especie aquí de complot o no sé lo que habrá aquí. Es algo raro, Guillermo. Sí, yo creo que hay control social. Esto han aprovechado para quitarnos derechos, y el rock es contestatario y contesta esas cosas. Entonces más vale que estemos callados, los molestos en silencio, y los que forman parte de la cultura del silencio, que hablen. Parece que sí, que es así. Eso es lo que me da que pensar, porque otra cosa no lo entiendo. Es que no lo entiendo, porque una cosa, la corrida de toros que ya debería estar abolido en España, que eso ya no debería existir ni en España ni en ningún sitio del mundo, y sin embargo sí que financian esa, incluso reciben dinero de gobierno y tal, para que se hagan ese tipo de eventos. Pero al rock and roll es que nada, ni siquiera con 100 asistentes, con 200 asistentes, no nos dejan hacer conciertos. Y yo he visto en la televisión aquí que lo ponen, corridas de toros, y hay 7.000 personas y sí le dejan. Entonces, bueno, al final yo creo que esto terminará en una revolución. Ya aquí en España ya se están manifestando la gente del espectáculo, lo de las salas y todo eso, están acudiendo a manifestaciones en todas las ciudades de España, porque es que no es normal esto que está pasando aquí. Pero bueno, esperemos que se encuentre una solución, que sería sí. Mirá, acá los otros días, la semana pasada en San Juan, hubo una marcha de gente para apoyar al presidente que vino y no pasó nada, la policía no actuó, no se reprimió nada. Luego, el viernes hicieron una marcha los opositores, que tampoco se respetó, porque ya habían respetado eso. Ahora, vos haces una reunión, una juntada, y van presos y los condenan a cárcel. Al que va a una reunión, a una fiesta, lo condenan a 8 meses de prisión en suspenso, pero te quedan los antecedentes como si fueras un delincuente. Esa es la realidad de acá. Aquí es más o menos, tampoco. Aquí están culpando de este rebrote que te estoy contando, le están culpando a la juventud. Y no lo creo yo que sea así, porque no creo yo que sea así. Ahí, mira, es que pasan cosas muy raras. En Madrid, en la capital de España, hay un barrio muy conocido, que es el barrio de Salamanca, que es el barrio de la gente pudiente, que tiene mucho dinero, y se estuvieron manifestando en contra de este gobierno, que precisamente uno de los socios del gobierno es un partido de izquierda y tal, y no hubo ningún problema, ni siquiera apareció la policía por ahí. Sin embargo, si la gente pobre los trabajadores normales y corrientes se reúnen en un bar, en cualquier sitio, ahí tienes a la policía, y es lo que dices tú, aquí multan, no vas a la cárcel, pero multas y hay un montón de problemas. Cierran el bar y bueno, muchos problemas. Pero parece como siempre va lo mismo. Aquí el rock and roll está un poco asociado pues a la clase obrera. Y parece que nos castigan siempre a la misma gente, Guillermo. Y los ricos pueden hacer lo que les venga en gana y la gente obrera, pues lo tenemos que fastidiar. Siempre es así. Sí, siempre es así y siempre pagamos el plato los mismos. Es verdad, así es, sí. Pues esperemos que pronto se encuentre una solución para todo, porque si no, ya te digo, aquí se va a montar una revolución o algo, porque no es normal. Es que el sector del espectáculo, de lo que son los conciertos, el staff de la gente que organiza los conciertos, los trabajadores, todos, también tienen que comer, y lo tienen súper olvidado, lo tienen apartado y olvidado, y al final algo gordo va a pasar aquí, ya verás, porque mueve mucho dinero. Es una cosa, aquí en España se hacen muchos festivales, se hacen muchos conciertos, grandes eventos, y lo han dejado totalmente de lado. El gobierno parece que no quiere saber nada de eso. Y claro, todas estas familias tienen que comer. Tarde o temprano algo gordo va a pasar. Vos sabés que acá en algún momento nos dijeron que el rock no era cultura, el gobierno actual de acá, de esta provincia. Bueno, pues yo creo que eso lo piensa. Es que aquí pasó una cosa, que también pasó en Argentina, lo de la historia esta que te digo de la dictadura, que abarcó unos años muy clave para el rock and roll. Bueno, allí lo tuviste y entre el 76 y el 83, que en el metal y el rock and roll, es que yo no sé si en Argentina pasó que se vetó el rock and roll como aquí. Aquí, mientras estaban ya por ahí sonando Rainbow en los 70, estaba sonando Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Scorpions, aquí no llegaba nada a España. Entonces, como que vamos con esos años de retraso aquí en España, ¿sabes? Y no entienden todavía el rock como cultura. Y en Argentina no sé si pasaría eso. También vuestra dictadura última también abarcó unos años muy clave en el rock and roll, porque entre el 76 y el 83 salieron muy buenos discos y muy buenos grupos. Pero yo no sé si vosotros teníais la libertad para escuchar rock and roll. Aquí no, aquí la gente se tenía que ir a Londres o a París a comprar discos de rock and roll. Entonces esos años ya los tenemos de retraso en nuestra cultura. No, y acá inclusive en el año 82, por la guerra, se prohibió la música en inglés. O sea que, si bien eso fue bueno para bandas argentinas que pudieron tener discos y de esa manera tener algún tipo de difusión, pero todo lo que fueran bandas internacionales las teníamos total y absolutamente prohibidas. Claro, pero bueno, por lo menos sí que tenía el rock and roll, porque aquí hasta que no se acabó la dictadura no pudieron salir bandas que han sido muy conocidas, como Leño, Barón Rojo, Bus. Hay muchas bandas que han sido en Latinoamérica, seguro que las conocéis, todas esas bandas, Y aquí, hasta que no se acabó esa dictadura hasta de, y vino esa transición en el 78 y tal, pues no empezaron a nacer esas bandas. Nosotros aquí teníamos folclore total a Manolo Escobar, a La Pantoja y a Rocío Jurado y a gente del folclore. No teníamos rock and roll en sí, ni en inglés ni en español. Sí, nosotros acá algo en español había. Poco del rock más pesado, del rock más más crudo. Estaba Riff con Papo allá por los 80, y antes de eso, bueno, El Reloj, estaba B8, pero eran muy por abajo, muy en el under, no eran tan que aparecían en los medios. Ya en el 82, 83 aparece La Torre, que era una banda de hard rock, y poco más. Pero bueno, algo había, no mucho, pero algo había. Bueno, aquí llegó de Argentina Rata Blanca, que para mí me parece una de las mejores bandas de heavy metal cantada en castellano de la historia. A mí me parece una pedazo de banda. No sé exactamente en qué año nacieron, pero sí que trajeron muy buena música aquí. Sí, son más de finales de los 80. Son ya más de finales, claro. Y aquí nada, ya te digo, hasta que no se acabó la dictadura, mientras el resto de Europa estaba disfrutando de lo mejor de todo el nacimiento del heavy metal, aquí no llegaba absolutamente nada. Entonces, yo creo que por ese motivo aquí en España no lo consideran todavía como parte de la cultura, porque ya es algo que nació tardío. Y bueno, no lo toman en serio de momento, pero nos tomarán. Ya verás como si tarde o temprano nos tomarán en serio. Sí. Vamos, yo creo que vamos. Aquellos que apostaron que iba a ser algo que iba a ser muy poco, hoy estamos y seguimos, y creo que vamos a seguir. Más o menos en el 85 fue formada Rata Blanca, pero su cantante era otro, no era Barilari, sino que era el gran Saúl Blanch. Sí. Bueno, yo es que tengo los recuerdos de esa banda, y yo, claro, soy relativamente joven, yo ahora tengo 42 años. Y yo empecé a escuchar Rata Blanca así a finales de los 80, tendría yo 12 años o así, y entonces para mí es como una de esas bandas que están ahí de toda la vida, ¿sabes? Y me parece, desde luego, el cantón castellano de las mejores bandas que hay en el mundo, seguro. Sí, yo tengo un poco más de años que vos, un poco más de 10, pero sí, los he escuchado. O sea, claro, tú eres el tío Guille, tú tienes que ser mayor que yo, si no, no te puedo llamar tío Guille. Claro, exactamente. Yo ya tengo 53 rumbo a los 54. Bien, bien. Esa es buena edad, buena edad. Al menos la que tenemos. Que tú has mamado todo bien. Tú has conocido todas las épocas del heavy metal y del rock and roll. Sí, vos sabés que una vez hablábamos con uno y que todas las bandas grandes del heavy metal son nacidas inclusive después que yo. O sea, algunas hay nomás, 68 de las más viejas, pero cuando todos me decían no, porque yo cuando nací existía tal o cual, le digo, bueno, cuando yo nací no existía nadie. Exactamente, por eso te digo que tú has conocido todo el desarrollo y ese punto lo tienes tú de experiencia, pues en ese punto lo llevas tú, a mí concretamente, más de 10 años de experiencia, claro, y eso se nota. Y mira que yo no he escuchado otra cosa en la vida que no sea rock and roll, porque yo concretamente soy el pequeño de 4 hermanos, mi hermana mayor tiene 50 años ya, Y todos escuchan rock and roll y heavy metal. Entonces yo lo que he escuchado siempre en mi casa se escuchaba rock and roll. Pero claro, ese punto de experiencia lo llevas tú por delante de mí, claro. Bueno, muchas gracias por la nota, muy linda, y la verdad que está para seguir, pero el programa se me acaba. Exactamente, es el problema que tenemos aquí la humanidad, el tiempo. Siempre andamos faltos de tiempo, ni dinero ni nada. Lo que nos falta es el tiempo para hacer todo lo que queremos. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con un tema de ustedes, saludando y nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que la gente ahí en Argentina conozca Black Bomber, que sea de vuestro agrado la música y ojalá en un futuro estemos tocando allí en directo en Argentina. Y encantado y muchísimas gracias, tío Guille, por habernos ofrecido un espacio en tu programa. Y ahí nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo. Dale, chao. Was a single girl at the corner of the bar, minding my sin, such a burning heart. Hey man, in buzzword, went to another beer. Whiskey, Bloody Mary, or whatever it is. Tonight is mine, I'm calling like a lake. Looking like rising monster to the other man. This sounds me, a ton of snake. Another deal, nothing but a scream to hell. Rise, your finger up. Rise, your finger up. Rise, your finger up. Rise, your middle finger up. A change from my pocket, my nasty outcome. Estuvo muy, pero muy presente el tema del avión sanitario. Bien, nadie sabe para qué tenemos avión sanitario acá en San Juan. De hecho, no tenemos servicio de ambulancias propia del Estado, sino que se terceriza, pero hace falta un avión. Claro, ¿por qué hace falta un avión? Y porque ahí curran. Ahí hacen cosas que no deben. Traen a Marley, por ejemplo. Traen a un tipo que no estaba en la lista y lo traen enfermo de COVID, como pasó, y después nunca nadie supo nada cuál fue la investigación. Y ahora resulta que nos enteramos desde Buenos Aires que un señor mandó un paquete con guita, $50,000 algunos, $20,000 dicen otros, pero la plata estaba. No sabemos cuánto, pero sí la mandaron. Pregunto, pregunta retórica, ¿por qué no lo mandaron por banco? Porque era plata negra, respuesta obvia. Entonces, esto hizo que el gobernador se enojara y echara al funcionario, pero no sabemos para qué venía la plata. Queremos saber qué pasó con la plata, gobernador. Y un avión sanitario no está para traer plata, gobernador. Déjese de macanear. A ver, haga como que gobierna, haga algo, pero no para la tribuna, para nosotros, para los giles, para la gente. Resulta que acá es más grave ir a una fiesta que te dan 8 meses de prisión que traer $20,000 o $50,000. Ah, sí, que está la justicia. Justicia en Buenos Aires, qué sé yo. Acá, quiero saber acá qué pasó. ¿Dónde iba la guita? Que lo prueben. Y si no, ¿por qué sigue siendo tierra de nadie el tema del avión? ¿No salió 150 y pico de millones de dólares para traer dólares en negro para estos de acá? Para traer gente enferma. No, pero no enfermo de los que estaba bien traerlo, sino que tenía COVID y lo trajimos el virus para acá en avión y nadie sabía nada, ni siquiera sabían cómo lo habían subido ahí. Y ahora todo esto se suma, y también, bueno, en el verano lo trajeron a Marley, que es otro tipo de bicho, tal vez más peligroso, pero bueno, es todo joda, ¿viste? Donde tocas un poquito el avión sanitario sale pus. Y es de avión sanitario, pero no es para trasladar pus. Y nadie hace nada, ¿viste? Todos miran para otro lado. Ahora vamos, pasamos a otro tema. El presidente dijo que hay que ahorrar en pesos, no en dólares. Presidente, con las políticas suyas económicas y con esto que no nos deja laburar, no podemos ahorrar ni en pesos, ni en dólares, ni en yen, ni en rupias, ni en nada. En nada. No podemos ahorrar. Estamos en la lona, pero en la lona mal. Con esto de que no hay paritaria, que a la gente no le aumentan, que a los empleados públicos no les aumentan, que a los jubilados les aumentan menos de lo que les corresponde por sus políticas. Estamos en la lona. Así que no se puede ahorrar en nada. Deje de soñar. Otra cosa que hay que contarles, que en la Argentina en los últimos años, ya 139 años, cambió 5 veces la moneda. Y esto podría hacer que haya próximamente un 6º cambio, dicen algunos. Qué sé yo, pero ya basta. Basta, el problema no es la moneda, el problema son los gobiernos que votamos nosotros. Hagámonos cargo, ya dejemos de cambiar moneda, con que no votemos más a todos estos es suficiente. Otro tema, una película animada con famosos en la voz como Plumífero, resulta que era financiada por el traficante de cocaína más grande que hubo en el país. Así que, claro, los Plumíferos estaban re duros. Y bueno, es lo que hay. Los pobres Plumíferos le dijeron, mira, plata no hay, pero de este talco hay un montón. Vos dale. Y bueno, le dieron. No lo vio nadie en la película, pero los que la vieron, dijeron, está buenísima. Bueno, vamos a un bloque también que vamos a ver con qué. Y empezamos con Carcas, seguimos con Letal y luego Burning White Witches. ¿Pa qué te metés? Dale yo, vamos. We'll be right back. We'll be right back. 3, 4, 5. Bien, vamos a, qué sé yo, a las noticias, a las famosas noticias de crónica. Y dicen que una mujer despechada es capaz de cualquier cosa. Y si encima es creativa, el resultado puede ser para alquilar balcones. En este caso, una joven mexicana optó por el ingenio y el sarcasmo para exponer la infidelidad de su novio junto con su mejor amiga a través de un video que pronto se volvió viral. Con la excusa de la celebración del cumpleaños del joven, ladeada por su novio y por su mejor amiga, micrófono en mano, torta adelante y una sonrisa de boca a boca, la joven da un discurso que comienza hablando del amor y termina con la traición. De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida pensé que mi mejor amigo, amiga y mi novio nos íbamos a llevar tan bien, comienza la joven. El amor de nosotros tres es tan grande que el de ellos sobrepasa, declaró la traicionada. Y le pidió a los invitados que estaban sentados en sillas distribuidas frente al trío protagonista que se fijaran en la hoja que tenían pegada al respaldo de cada uno de los asientos. Allí encontraron las capturas de pantalla de las conversaciones entre Ricky, así se llama quien era su novio, y su mejor amiga, cuyo nombre nunca menciona. ¿Qué pensabas? ¿Que no me iba a dar cuenta? ¿Tú jurabas que yo era una tonta, que cuando los dejaba solos en mi casa no veía las miradas? Jamás me imaginé que tú... Esto parece una letra de esas canciones pedorras de Arjona, qué sé yo, de todos esos, no importa. Jamás imaginé que tú serías capaz de hacerme esto. De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso, contigo, soy tu mejor amiga. ¿Qué te pasa?, dice la chica mirando a la cara de su amiga. Y sigue. Esto es como una telenovela mexicana, no solamente. Es mi mejor amiga, pero gracias. Me hiciste dar cuenta. Me abriste los ojos del hombre que tenía al lado. Porque ustedes me decían todo para que se den cuenta la clase de amiga y la clase de novio que tenía. No me importa que todo el mundo me esté viendo, gritó la dueña de la fiesta ante los intentos del novio por quitarle el micrófono. Antes de irse, se dirigió al mariachi para pedirle que entretenga a los invitados en su ausencia. Por favor, yo quiero que usted cante otra canción que anime la fiesta, porque yo no me aguanto más estar aquí. Así que, señores, el mariachi siguió cantando y todo en cana. Ah, no, en cana no. Pero digamos que quedaron todo al descubierto, ¿no? Pero, bueno, lo dice Crónica. Nosotros lo repetimos. Vamos a un bloque. A un bloque con Benediction, Nach Blut y la última banda es Palvearer. Dale yo, vamos. We'll be right back. esta noticia la sacamos de la prensa de Honduras. Y un señor hombre de 30 años de edad denunció a su madre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque lo corrió de la casa, y a una tía acusándola de agresión y hostigamiento. Todo esto es porque Cristian Uriel dijo que se ofendió grandemente porque su mamá lo corrió de la casa y por ello se presentó ante las autoridades, así lo informaron medios de comunicación mexicanos. Sin embargo, la señora dijo a las autoridades que su hijo era un niní, no estudia ni trabaja y no lo soporta más. Claro, 30 años al pedo, la vieja no lo quiere ni... Bueno, durante la cuarentena ocasionada no se levantó del sillón. Pedía que todo le sirvieran en ese lugar y se la pasó jugando videojuegos, confesó la señora. Al terminar la cuarentena, ella le pidió que consiguiera un empleo para de esa manera hacer algo, ¿viste? Pero para ayudarla a pagar los gastos, esas cosas. Y este muchacho, Cristian Uriel, no quiso, se enojó y siguió jugando a los juegos, en los videojuegos. Agotada de esta misma situación, las dos señoras recurrieron a echarle agua fría y luego lo agarraron a escobazos. Entonces Uriel se fue al Ministerio Público para denunciarlas por la agresión que le propinaron. Este polémico caso ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas. Yo, señora, le pegaría un shot en el Thor hasta que se ponga en órbita. Pero bueno, siempre va a haber quienes defienden lo indefendible, y más en las redes sociales. Imagínate que hasta nosotros estamos. Vamos a un bloque con Abad, Accuser y Anal Nasrak. Dale, yo, vamos. Oh, El negocio detrás del negocio. Muchos hombres solo deciden compartir su vida con una muñeca sexual, pero con el uso llega el momento de reemplazarla por una nueva. Y una fotógrafa nipona se le ocurrió que había que hacer algo al respecto. No solamente simplemente descartar a las muñecas, y se le ocurrió la idea de organizar un funeral. Sí, así como estoy diciendo, no estoy en pedo, todavía no. A la ceremonia asisten, además del dueño de la muñeca, algunos allegados y amigos que la despiden como si se tratara de un familiar. Obviamente, esto sale un dinero y la producción fotográfica del mismo encarece su precio. Pero al momento de despedir a su compañera, esto queda plasmado para el recuerdo. Hay tiempo para dos temas. Uno de la banda... Y ay, qué lío que me hago. Dead, ese no es. Pero Necrofagia, mamá, lo que me costó, la cantidad de lengua trabada. Pero bueno, esas dos, vamos ya, yo... Yeah. promises existed to be a fulfillment, but we've been to the realm of the knowing. To foresee the end of the soul. And promises existed to be a fulfillment, but we've been to the realm of the knowing. To foresee Llegamos al fin, terminó este programa, quisimos hacer lo peor, pero fue imposible. Es muy difícil mejorarse cuando de mal se refiere, ¿no? Tratamos, pero es imposible, peor no sale. Bien, esto fue en Memorias del Rock, en la conducción estuvo el tío Guillermo Torraga, por allá en algún lado está Leo Luna y la gente de técnica, todos para hacer esto que se llama Memorias del Rock. Y listo, nos vamos hasta la semana que viene. Chau, los dejo con Evil Dead. Dale yo, chau. Propaganda, this is the trail. Every 4 years, rise of evil, the mighty. but they don't care. It's just a game to the billionaire. The filthy rich, the greed and power, they bury us in the darkest hour. The understanding of our future, the candidates you love to hate. The understanding of our future, the corporate whore and the battle brain. Rise of evil, the mighty dollar, now we're the people.